expresarte lo que siento con esta canción. El haberte conocido es lo más bello que me sucedió. Desde entonces solo pienso en que me des tu amor. Solo quiero formar parte de tu corazón. Que me dé.